Romanos 6, 15 al 23. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? ¡Claro que lo son! Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido libertados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora les avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos recuerdan la primera vez que fueron a clases en su vida? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando eran niños? ¿El primer día de clases? ¿Qué emoción? ¿Qué nervios? Entonces, llegaste a la escuela por primera vez. Y cuando llegaste a la escuela, la maestra le asignó su lugar a cada niño y se sentó, abrió un papel y sacó una lista. ¿Se acuerdan? Y después procedió a darle lectura. Algo como esto. Dijo, ¡Manuel Revilla! Y de pronto se oyó. ¿Verdad? Francisco Echeverry. Presente. Luis Álvarez. Lupe Calderón. Y así siguió, ¿verdad? De pronto llegó a Luis Floriano. Luis Floriano. ¿Dónde está Luis Floriano? Y resulta que no vino, ¿verdad? Si yo estuviera ahí, y no digo presente, como la maestra no nos conoce, ¿qué hubiera pensado? Pues no vino, ¿verdad? ¿Por qué no contesta? ¿Verdad? Así que, presente, presente. Piensa en un trabajo, cambiamos de escenario. Has estado esperando conseguir un empleo por mucho tiempo, has buscado, llenado solicitudes, visitado sitios, y finalmente recibes una llamada y te dicen, ¿es usted la persona? Sí, soy yo. Felicidades, el trabajo es suyo. Usted ha sido elegido para el puesto. Ya está su nombre en la lista de la nómina, solo preséntese a trabajar. ¿Cómo te sientes? Qué alegre, ¿verdad? Qué alegre. Mi nombre ya está en la lista. Pero, ¿de qué sirve que tu nombre esté en la lista del nuevo trabajo si no te presentas a trabajar? ¿De qué sirve que tu nombre esté en la lista de la escuela si no te presentas a clases? Hoy voy a hablar de el tema que he titulado Di presente a Dios. Así como en la vida, no basta con que nuestro nombre esté en la lista de un lugar importante, llámese escuela, trabajo, cuadro de honor, lo que sea. En el mundo espiritual, en el reino de Dios, no es suficiente en términos prácticos, no es suficiente que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Si yo no me presento, no puedo experimentar en términos prácticos los beneficios de que mi nombre esté ahí. Así como tú puedes estar en la lista de la escuela, si no te presentas a clases, ¿de qué sirve? Tu nombre está en la lista del trabajo, si no te presentas a laborar, ¿cómo recibes un salario? Pues la Biblia dice que nosotros, al confiar en Cristo, al arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesús, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, por lo cual deberíamos estar muy alegres, según Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, no se alegran de que sus nombres están, no se alegran de que los demonios se les sujetan en mi nombre, sino de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Así que eso debería ser suficiente motivo para alegrarnos. Yo me alegro de ser salvo, ¿tú no? Yo me alegro. Pero en términos prácticos, estoy diciendo, para los propósitos temporales de esta vida, de poco sirve saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida si yo no me presento ante Dios para comenzar a vivir esta nueva vida a la que yo he sido implantado ahora. Podría seguir viviendo como un miserable, como un perdido. Pero no es solo suficiente arrepentirme de mi pecado y confiar en Cristo, sino ahora quiero presentarme ante Dios. Y ese es el punto principal de la enseñanza que vamos a descubrir hoy en este pasaje de Romanos que acabamos de leer. El punto es muy sencillo, es este. Que para consumar la victoria sobre el pecado y experimentar la vida en Cristo en términos prácticos, debemos presentarnos ante Dios como sus siervos. O dicho en otras palabras, como sus esclavos. Como ustedes saben, hemos empezado una serie basada en la carta de Pablo a los romanos y hemos dicho que el tema de la carta es el Evangelio de Dios, la justicia que Dios da por la fe al pecador arrepentido y que cree en Jesús. Romanos tiene 16 capítulos, de los cuales los primeros 11 nos hablan de la explicación del Evangelio y los últimos 4, del 12 al 16, de la aplicación del Evangelio. Pablo explica 4 cosas con respecto al Evangelio en los capítulos 1 al 11. La anticipación del Evangelio, la necesidad del Evangelio, la provisión del Evangelio y la elección para el Evangelio. Dentro de la tercera explicación, la provisión del Evangelio, Pablo está explicando allí que Dios ha provisto muchas cosas para el creyente por medio de la fe. De todas ellas, la primera es la justificación. Por la fe, la base de todas las demás. Romanos 3, versículos 21 al 31. Dios ha provisto aliento para nuestras vidas a través del ejemplo de los patriarcas, Romanos 4. Ha provisto paz, y como derivado de esa paz, ha provisto alegría, gozo, regocijo, orgullo, si lo quieres decir así, en el capítulo 5. También ha provisto una vida nueva, en contraste con la muerte que heredamos de Adán. Todo eso vimos en Romanos 5, y estamos viendo en Romanos 6, que Dios ha provisto libertad del dominio del pecado. La semana pasada y la anterior empezamos con este tema y hemos aprendido que para experimentar la libertad del pecado necesitamos en primer lugar comprender lo que es la conversión. Y Pablo ha explicado a través del ejemplo del bautismo, del injerto y de la crucifixión en los primeros versículos del Romanos 6, del 1 al 7, él explicó que convertirse a Cristo es morir. Y la semana pasada vimos que no es suficiente con morir la primera vez al convertirnos, pero hay que morir cada día, lo que llamamos la mortificación del pecado. Ahora vamos a ver, de los versículos 15 en adelante, que Dios espera que no solamente nosotros muramos al pecado, pero que vivamos una nueva vida para Él a través de una presentación. Estos son los 3 puntos que voy a mencionar en mi mensaje en el día de hoy. Voy a hablar de las 3 decisiones más importantes a la luz de la eternidad. ¿Por qué presentarnos es tan importante? Y luego voy a explicar, o más bien Pablo va a explicar en este pasaje a todos nosotros, cómo debemos presentarnos a Dios. Quiero que observen esto. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿Acaso no saben? Repita conmigo. ¿Acaso no saben? ¿No saben? Versículo 6. Sabemos. Versículo 9. Pues sabemos. Versículo 16. Dice, ¿acaso no saben? ¿Cuál es la palabra en común? Saber. Quiero comenzar el estudio repasando cuáles son las 3 decisiones más importantes en función de la eternidad según Romanos capítulo 6. La primera de todas ellas es, algo tienes que saber, que comprender, que conocer, como lo quieras articular. Y él ya dijo, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es el Evangelio. Comprendemos el Evangelio. Para que nosotros podamos ser salvos, Y las tres decisiones más importantes a la luz de la eternidad, la primera de ellas es que debemos comprender el Evangelio. ¿Cómo ser salvos? Él ya explicó eso. Y si alguien tiene dudas en cuanto a eso, puede escuchar el tema de hace 2 semanas. Lo que es la conversión. Cuando Pablo dice en el versículo 3, la frase en Romanos 6, dice él, ¿acaso no saben? Él estaba dando por hecho que ellos sabían. Ellos comprendían el mensaje del Evangelio. Así que a la luz de la eternidad, la primera decisión más importante es comprender el mensaje del Evangelio. En la Escritura encontramos personas que fueron con Jesús y le dijeron, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es muy buena pregunta. En otra ocasión, un soldado, le dijo a un apóstol, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La misma pregunta en otras palabras. Esa es la palabra que todo ser humano se debe de hacer. Y la respuesta es la fe, el arrepentimiento a nuestros pecados y confiar en que la muerte y la resurrección en Jesucristo nos perdona. Yo muero al pecado y a mí mismo y ahora vivo para Cristo por medio de la fe, no de las obras. Yo comprendo el Evangelio. Es la primera de las tres decisiones. La segunda decisión más importante a la luz de la eternidad. Y está en el versículo 8 y el versículo 11. Dice el 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, como diciendo, si ya sabemos esto, confiamos. Reina Valera lee, creemos. No es suficiente comprender. Hay que creer. Decisión número 2, más importante a la luz de la eternidad. Hay que creer en el Evangelio. Si tú crees sin comprender el Evangelio, no sirve. Pero si tú comprendes el Evangelio y no crees, no sirve. Tienen que ser las dos. Tienes que comprender el Evangelio, pero eso no es suficiente. Hay que creer en el Evangelio. Convencerte, darlo por hecho, dice el versículo 11. Cuando él escribe allí, de la misma manera también ustedes considérense. ¿Qué es considerar? Es dar por hecho. Es ponlo en tu cuenta, tómalo en cuenta como si ya está ahí, porque ya está ahí. O sea, nosotros decimos creer de todo corazón, confía en que el sacrificio y la resurrección de Jesús son suficientes. Al creer, ya. Pero eso no lo es todo. Hay una tercera decisión. Es la decisión de presentarse. Observen el versículo 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. O dicho de otra manera, dejen de ofrecerlos. Aquí está diciendo eso en realidad. Dejar de hacer algo que se estaba haciendo. Dice, al contrario, ofrézcanse. Voy a explicar esta palabra. En griego, el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, la primera vez, el verbo que se usa aquí, parísteme, así se pronuncia, parísteme, significa, está formado de dos vocablos. Para significa estar a un lado de alguien, y istemi es estar, o sea, estar parado, estar presente junto a alguien. Reina Valera tradujo este verbo como presentar. Así se traduce presentar. Aparece 5 veces este verbo en el texto griego en este pasaje. 2 veces en el versículo 13 que acabo de leer. La otra vez está en el versículo 16 cuando dice aquí Nueva Versión Internacional. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan, ese es el mismo verbo en griego, entregarse? Y en el versículo 19 2 veces más. Cuando dice, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad, ofrézcanlos ahora. 5 veces aparece esta palabra aquí. Y esa palabra se puede traducir ya sea presentarse, como en Reina Valera, o ofrecerse, como en Nueva Versión Internacional. Y las dos ideas dan en el blanco. ¿Por qué? ¿Qué es presentarse? Presentarse es la acción a través de la cual yo comunico 2 mensajes. El primero, aquí estoy. Y el segundo, no solo estoy aquí, sino que estoy dispuesto a recibir instrucciones. ¿A qué va el niño a la escuela? ¿Solo a hacer acto de presencia? No, va a aprender. A recibir instrucciones, dirección de su maestra, porque casi siempre era maestra, ¿verdad? Haga esto, saque este lápiz, conteste esta página y hacer lo que le dice la maestra. El niño se iba a presentar no solo a hacer acto de presencia, sino a recibir instrucciones, órdenes. ¿Correcto? Entonces, la idea de presentarse la usamos en español para las personas. Te presento a, déjame presento, decimos. Y la palabra ofrecer la usamos más bien para las cosas, ¿verdad? O para una presentación completa. Nosotros usamos la palabra ofrecer como una entrega total de algo. Cuando decimos, ay, esa es una ofrecida, que se entrega toda, ¿verdad? Pero la idea es esa. La idea que tiene esta palabra es, ¿debe el cristiano presentarse sin reservas? ¿A quién? Bueno, ahí lo dice claramente el texto del versículo 13. Dice, no al pecado, al contrario, ofrézcanse más bien, ¿a quién? A Dios. A Dios. No es suficiente para que la vida cristiana que Dios tiene preparado para nosotros hoy, en este tiempo, no es suficiente con comprender el Evangelio y creer en el Evangelio. Es necesario presentarnos a Dios. Presentarnos. En México, cuando alguien está inscrito en la escuela y se debe de presentar a la clase, pero no se presenta, nosotros decimos en México que se hizo la pinta. Se hizo la pinta. En Argentina dicen que se... La rabona. Que se hizo la rabona. En Guatemala dicen que se... ¿Cómo me dijeron? Que se capió. O en El Salvador. Se capió. Y en Chile que se... Bueno, hace rato me dieron una clase de español internacional. No importa cómo lo digas. Porque aquí tenemos tantos países que se me va a ir la media hora, ¿verdad? En estar repasando. ¿Cómo te haces la pinta en Chile y cómo te haces la pinta en el Perú? No importa cómo la llames. Es que te la haces. Imagínate, aquí en Estados Unidos les cuesta más trabajo porque aquí te llaman por teléfono, ¿no es cierto? Lo dejas y en una hora no se presentó, ya pasaron lista los maestros y recibes una llamada. Disculpe, llamamos de la escuela para avisar por qué no se presentó fulano. Y dices, ¿cómo que no? Si yo lo llevé. ¡Ay! Se hizo la pinta, dice el mexicano. ¿No serán algunos de ustedes que se están haciendo la pinta espiritual? Que ya los compró Cristo con su sangre a precio de sangre. Y ustedes han decidido confiar en el Evangelio, pero no se presentan a clases. Se hacen la pinta. Se van a hacer lo que ustedes quieren y Dios está diciendo... Preséntate. ¿Por qué es importante presentarnos ante Dios? Porque aunque a la luz de la eternidad comprender el Evangelio, creer y presentarnos son las tres decisiones más importantes a la luz de la eternidad, en términos prácticos, temporales de esta vida, presentarnos es la más importante. Porque es la que nos permite en realidad experimentar esta nueva vida en Cristo. Mientras yo no me reporte con Dios para vivir a su servicio, ando haciendo mi soberana voluntad, que normalmente es caprichos y pecados. Cosas que a mí se me ocurren que son las mejores, en lugar de venir y decir, Dios, dígame usted qué debo de hacer. O yo quiero hacer esto, ¿le parece bien, Señor? Y él dice, sí, me parece bien, siga adelante. Pero Él tiene la voluntad, la última palabra, la decisión. Hasta que alguien no se presente a Dios, vive para sí mismo y no ha cumplido el propósito completo por el cual ha sido salvo. La Biblia dice en el versículo 1 de Romanos 6, una pregunta, y en el versículo 15 pareciera repetirla. Y esto tiene que ver con la presentación. Versículo 6, 1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Observen la pregunta, medítenla. Está en la Biblia, no está ahí en la pantalla. Dice, 6.1. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? No, de ninguna manera. Ya hablamos de eso en el pasado. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Misma pregunta parece ser. ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, la misma respuesta. Quiero tomarme un momento para explicar un asunto técnico aquí. El idioma griego, que fue el idioma base del Nuevo Testamento, contiene virtudes que a veces el español no tiene. Voy a explicar una de esas. No es mi interés tratar de impresionar a nadie, sino sacar provecho para que podamos ver más claramente lo que dice el texto. El idioma griego cuenta con una virtud en los verbos que se llama el aspecto, y el aspecto no existe obviamente en el verbo en español de una manera obvia, sino que hay que comunicarlo de otros modos, pero en griego no. En griego los verbos se les incluye ciertas letras y así uno sabe si están en uno o en otro aspecto. Hay dos aspectos dominantes en griego, y uno se llama el aspecto presente, no es tiempo, es aspecto, y el otro es el aspecto aoristo. El aspecto presente de los verbos en griego comunican que la acción que se está describiendo es una acción durativa, continua, que está sucediendo a lo largo del tiempo. Mientras que el aspecto aoristo es una acción puntual, completa, un hecho que empezó y se completó. Okay. Es decir, algo ocasional, eventual, no algo habitual o continuo. En el versículo 1, cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El verbo perseveraremos o permaneceremos, así se lee en griego, permanecer, está en aspecto presente. Lo que Pablo está preguntando ahí es, como ya somos perdonados de todos nuestros pecados, ya somos justificados de nuestros pecados, alguien se preguntará, y él usa esa pregunta, se preguntará, ¿practicaremos el pecado continuamente? Al cabo ya estamos perdonados. Y él dice, de ninguna manera. No debemos practicar o permanecer continuamente en el pecado. Y para demostrar eso, el argumento que él usa para responder esa pregunta es, no, porque ya hemos muerto al pecado. Y de eso ya hemos hablado suficiente. La muerte del creyente al pecado responde no a esa pregunta. No practicamos el pecado. Pero en el capítulo 6, versículo 15, la pregunta que Pablo articula aquí, no usa el aspecto presente en su verbo. Usa el aspecto aoristo, es un subjuntivo aoristo. Y él está diciendo, ¿pecaremos ocasionalmente? O sea, no, ya respondí que no vamos a pecar de manera continua. Ya quedó claro eso en los primeros 14 versículos. Ahora, bueno, de vez en cuando, ahí en alguna ocasión, podemos hacer un plan, el día de mi cumpleaños me pongo una borrachera y ya. Pero nomás es mi cumpleaños, ya no soy alcohólico. ¿Me entienden? Y Pablo va a decir, ¡tampoco! Y el argumento que él va a usar para decir, no pecamos los cristianos, ni siquiera de a vez en cuando debemos hacer planes para pecar. Ya aclaré que no de manera continua, no. Ni siquiera pensar de vez en cuando. Y el argumento que él va a usar aquí es, porque el creyente ya no va a decir que está muerto al pecado, va a decir, el creyente es esclavo de Dios. El creyente es esclavo de Dios. Y la particularidad de un esclavo es que le ha transferido su voluntad a otra persona, que es el amo. ¿Correcto? Entonces, el esclavo ha renunciado o ha sido forzado a renunciar al uso de su voluntad y le ha sido entregado ese derecho a un amo. Y el capítulo termina Pablo diciendo bien claramente quién es el amo. La palabra amo en griego se dice kyrios. O algunos leen curios, es lo mismo. Y él dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Esa palabra Señor, no es el Señor Revilla, el Señor Jiménez, no, es Señor, aquí significa amo. El amo es Jesús, ese es el amo del creyente. Quiere decir que si Jesús es el amo que Dios ha designado para el creyente, entonces ya no es el pecado, debemos sujetarnos a las órdenes de Jesús. Todo lo que acabo de decir es para explicar por qué es importante presentarnos. Porque no vamos a experimentar la plenitud de la libertad del pecado, ni siquiera en términos ocasionales, hasta que nos presentamos a Dios como sus esclavos para servirlo. Para servirlo. Algunas veces las esposas se preocupan de que los maridos van y visitan a cierto amigo, dicen, ay, mi esposo se ha portado muy bien por muchas semanas, pero va a ir a visitar al compadre, y cuando visita a ese, se pierde. O el marido dice, ay, mi mujer va a ir a visitar a su mamá, Ya sé cómo me va a ir. Es decir, los creyentes a veces logran una victoria más o menos continua sobre el pecado, pero bajo ciertas circunstancias, fracasan. Y Pablo está diciendo, ni de evento, ni de forma habitual, ni de forma eventual, liberado. Pero para eso tienes que ser esclavo de Dios. ¿Cómo debemos presentarnos ante Dios? Y voy a responder esa pregunta. Pablo va a demostrar, para presentarnos ante Dios de una manera que funcione, tenemos que presentarnos como esclavo. Como un esclavo se presenta ante su amo. Y él va a explicar, usando los ejemplos que nos va a dar en los versículos 15 hasta el final, que algunas veces como el esclavo era puesto a trabajar en la labor, en el campo, un esclavo trabajando de campesino para su amo, otras veces un esclavo trabajando de soldado para su amo, así el creyente debe presentarse como esclavo para Dios, para trabajar o para pelear. Vamos a ver eso en los versículos 15 en adelante. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Ya dije pecar eventualmente. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? ¡Claro que lo son! Ya sea del pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. Lo primero que dice él aquí es que cuando tú obedeces a alguien, en términos prácticos, te estás convirtiendo en su esclavo. ¿No dicen así mis hijos cuando uno de mis hijos su hermano o su hermana le dice, haz esto, y mi hijo o mi hija se rebelan y dicen, ¿qué? ¡Ni que fuera tú! ¡Esclavo! ¿Verdad? ¡Ni que fuera tu esclavo! Sí, cuando tú obedeces las órdenes de otro, en cierto modo, es como si fueras su esclavo. Tráeme esto, llévame aquello. No obedezcas al pecado. Tienes que obedecer a alguien más, a la justicia, dice él en el versículo. Y luego en el versículo 17 y 18, Pablo da gracias a Dios. Lo que él está diciendo aquí es, le doy gracias a Dios que ustedes han obedecido el llamado del Evangelio. No les da gracias a ellos. Ay, les agradezco que creyeron el Evangelio. No, le doy gracias a Dios que ustedes creyeron en el Evangelio. Porque es obra de Dios por encima de todo, no es obra tuya. Tú eres el privilegiado. Dice el 17, dice, leo. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos, ¿antes cuándo? ¿Cuándo es ese antes? Cuando no era creyente, cuando no era convertido, ¿cierto? Antes era esclavo del pecado. Para aquellos que no se han convertido y se sienten que son muy libres, la Biblia dice, eres esclavo del pecado. Dice, ya se han sometido de corazón. Fíjense que cuando ustedes encuentren en la Biblia la frase de corazón, está diciendo completamente y sin reservas. Darle el corazón a alguien es darle todo, ¿sí o no? Y aquí la Escritura compara el entregarse uno como esclavo al Señor con obedecer de corazón. Estoy en el 17. Dice, se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Pregunto yo, ¿cuál es la enseñanza que les fue transmitida de la que está hablando aquí Pablo? ¿Cuál es la enseñanza que les fue transmitida? El Evangelio, exactamente. El Evangelio. Dice, le doy gracias a Dios que ustedes se han sometido a la enseñanza del Evangelio que les ha sido transmitida. ¿Por quién? Pues por los que los evangelizaron. ¿Y a esos quién? Pues los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y a los apóstoles quién les dio esa enseñanza? Jesús. Esa es la enseñanza transmitida desde el principio. Jesús le dice a los apóstoles le dicen a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, y esos predican, y así llega a todos, así llegó hasta nosotros. ¿Me explico? O sea, lo que está diciendo aquí él, le doy gracias a Dios porque ustedes han creído en el verdadero evangelio original, no en inventos. ¿Saben que el verdadero evangelio original te dice, conviértete a Cristo para ser su esclavo? Pero muchos de los evangelios que se oyen en día, se predica a Jesús como Salvador, pero no se predica como Señor. A ver, entonces, si Jesús no es el Señor, como dicen algunos, ¿por qué Jesús dijo en Mateo 11, 28, dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar? Dice, lleven mi yugo sobre vosotros. ¿Saben que la frase llevar el yugo significa ser esclavo? Eso significa. Jesús está diciendo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas. El descanso para el alma del ser humano es cuando lleva el yugo de Cristo. Así que un evangelio que no predica a Cristo como Señor no es el evangelio original. Es una dilución del mensaje. Jesús dijo, soy el Señor. Cientos de veces el Nuevo Testamento presenta a Jesús como el Señor. Solo 16 lo presenta como Salvador. Aceptar a Cristo como Salvador solamente y no como Señor, como amo, no es el Evangelio. Es la mitad del Evangelio. Por eso tenemos las iglesias saturadas de falsos convertidos que dicen, sí, Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. No existe eso en la Biblia, no existe eso en el mundo de Dios. O Cristo es tu Señor, o no es tu Señor, punto. Ay, pastor, ¿por qué nos habla así? No soy yo, es la Escritura. Por eso leo el versículo 19. Ahora él va a demostrar cómo algunos esclavos se dedicaban a hacer trabajo en el campo. Fíjense el ejemplo del esclavo campesino o labrador, del 19 al 21 y 22. Dice, el 19 al 22. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Esta frase, lo que Pablo está diciendo, les está disculpando con los romanos. Los romanos eran ciudadanos del imperio, no eran esclavos. Era ofensivo para ellos oír este mensaje. Y Pablo les dice, yo sé que es difícil para ustedes captar este mensaje porque ustedes son libres, pero es necesario por causa del concepto que hay que aclarar. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza. Déjenme explico la palabra servir. La palabra servir es el verbo griego duleo. Y la palabra esclavo en griego es la palabra, es el sustantivo, es el adjetivo dulos. Así que dulos es esclavo en griego. Y diáconos en griego significa servidor. El verbo diaconeo en griego es servir. Y el verbo duleo en griego en español es servir, pero servir como esclavo. Las tres veces que se usa el verbo servir aquí, en el versículo 19 se usa dos veces y en el versículo 22 una vez, es el verbo douleo. Está diciendo servir como esclavo. No servir como voluntario, servir como esclavo. El voluntario sirve cuando quiere, el esclavo sirve siempre. Cuando no quiere también. O sea, dicho en otras palabras, él dice que ahora, en el 19, ofrézcanlos para servir a la justicia. En el 20, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Fíjese bien la figura. Este es un esclavo campesino. ¿Qué fruto cosechaban? Trabajaban para el pecado. ¿Y cuál era el fruto que cosechaban? Y ahí dice claramente él, en el versículo que estoy leyendo, el 21, cosas que ahora los avergüenzan, que conducen a la muerte. Pero ahora, que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios como esclavos, la misma palabra, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Cuando yo era joven y niño me decían que los santos eran los que vivían muy buenos y en la muerte se iban al cielo y los pasaban por un proceso que llamaban de canonización y después de muchas comprobaciones llegaban a ser santos. Mi Biblia dice que la santificación, la santidad, es un fruto en vida de aquellos que mueren al pecado y se presentan ante Dios y dicen, Señor, aquí estoy, yo quiero vivir para usted. Y Dios empieza a obrar santificación en mi vida en este tiempo presente, no cuando yo me muera. Y dice en el 22, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Algunos esclavos los ponían sus amos a trabajar en el campo. Así como cosechaban cosas para sus amos, el que sirve al amo, que es el pecado, cosecha injusticia, iniquidad y muerte al final. Pero el que se presenta ante Dios a servirle a Dios, cosecha justicia, santidad y al final, vida eterna. Y finalmente Pablo termina diciendo el ejemplo del esclavo soldado, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La palabra paga, en griego, es la palabra salario, pero no cualquier salario, es salario de soldado. Había una palabra específica para hablar del salario del soldado. A veces se traduce salario o a veces se traduce ración. ¿Qué es la ración? Es el alimento que se le daba al soldado que estaba en ejercicio de sus funciones. O era el dinero que se le daba a un esclavo que estaba de soldado para que lo gastara comprando comida. Pablo está diciendo, el esclavo que le sirve al pecado recibe su salario. Y el salario, la ración que le toca, es la muerte. Pero el que le sirve a Dios, no recibe salario, recibe regalo. Porque, ¿qué le debe un amo a un esclavo? ¿Qué le debe un amo a un esclavo? Nada. El amo no le debe nada a un esclavo, porque todo lo del esclavo, ¿de quién es? ¿Del amo? Dios le regala la vida eterna por la fe. Ese es el regalo de Dios para el esclavo que le sirve. ¿Y usted? ¿Ya se presentó? ¿O se sigue haciendo la pinta espiritual? La decisión más importante en términos prácticos en esta vida no es comprender el Evangelio ni creerlo, es presentarnos ante Dios como sus siervos. Un soldado se presenta para recibir órdenes. El esclavo se presenta para recibir órdenes. ¿Y usted? ¿Y usted? Yo digo por la fe. También. También. Cuando los esclavos se presentaban ante un amo, les ponían una marca en la oreja, los perforaban y decían, esclavo de por vida. Prefiero ser esclavo de este amo que ser libre. Me va mejor trabajando aquí para este hombre que siendo libre no sé administrar mi vida. Hoy en día el paralelo más cercano a ese símbolo es el anillo. Yo me caso con una persona y me comprometo, el anillo es símbolo de entrega, entrega total, mutua. Por eso lo intercambiamos, entrega total, mutua. Yo uso dos anillos. Hoy les voy a confesar por qué. No tengo dos esposas, no se asusten. Uno me recuerda mi entrega total a Lilia, mi querida esposa. Pero esta otra me recuerda lo que quiera que yo vaya a tocar con mi mano derecha. Me recuerda que no soy mío, soy de Cristo. Soy su esclavo, le pertenezco, me entregué. ¿Tú ya te entregaste? Búscate un recordatorio que te haga presente siempre a quién le perteneces y con qué actitud. Si usted ha jugado a las escapadas con Dios, ya, deje de serse el fugado, preséntese ante el Señor, dígale, perdóneme Señor, usted me ha enlistado para ser su siervo. Aquí vengo. Si usted se quiere presentar ante Dios, conságrele toda su vida a Él. Dígale, Señor, te consagro mi vida. Me reconozco tu siervo, tu sierva. Quiero vivir para ti. Cuando Dios te hable esta semana por su Espíritu que está en ti, a través del estudio bíblico, de la oración, de la palabra, de los impulsos que el Espíritu Santo hable a tu vida, obedece. Deja de hacerte desentendido y obedece lo que te mande. Y experimentarás que la esclavitud a tu Dios es mejor que todas las libertades de este mundo. Padre, encomiendo este pueblo tuyo en el nombre de Jesús, bajo tu gracia y tu protección. Amén. La deuda.